tocamos esta noche, esa noche. Yo en este caso estoy acompañada por Sergio Martín, no sé si lo conocerán. Que no conoce a Sergio Martín acá, no tiene ni idea de lo que es la Sierra Chica. Hay un circuito armado, los, ¿no?, que se pierden. Oh, ¡Dios! Sí, mira, en realidad el circuito se desarmó después de la pandemia. Uh-huh. Es una realidad. Muchos lugares cerraron y lo fuimos armando entre los artistas de a poco. Lo fuimos armando con la comprensión de también los organizadores que se tienen que, nos tenemos que nivelar. Uh-huh. Tenemos que entender que la cosa estaba brava para todos. Y quedaba una sola opción, ponerse de acuerdo y poder crear espacios para salir a laburar y para que la música en vivo no se caiga. Estuvo muy complicado. Pero bueno, pasó esa época y hemos podido establecer de nuevo el no circuito. Yo no sé si lo llamaría circuito, pero sí la dinámica de salir a tocar en vivo otra vez y de que muchos lugares se sumen a generar espacios para que haya música en vivo. Por ahí es re chiquitito el lugar. Uh-huh. Es nada, entran 30 personas. No importa, ponen música igual. Y ya no te ponen la limitación de, no, mira, esto es una peña, tenés que cantar tal cosa, esto es un bar, claro, de rock, tenés que cantar tal cosa. No, vení y canta lo que vos sabés hacer. Lo que vos sabés hacer. Uh-huh. Que eso, bueno, nosotros porque hacemos distintos estilos, digamos, ¿no? Si bien amamos el folclore, elaboramos con muchísimo respeto la música popular en general. También tenemos nuestro corazoncito en el folclore, en el rock. Yo vengo de Buenos Aires. Ahora le voy a pasar la posta a Sergio para que hable un rato, pero si no siempre hablo yo como cotorra. Pero tenemos eso. Tenemos el tango, tenemos el litoral. Hay un montón de cosas. O sea, que podamos salir a cantar ya es un milagro. Uh-huh. Hoy en día es un milagro y rogamos que siga siendo así. Así que, nada, buen día. <¿Cómo va? risa> Yo dije, voy a hablar poquito porque tengo que cuidar. De hablar poca, ya habré dicho. Qué pesada. Mira, con decirte que me van marcando, no, pero el show, acá hablas esto, no hables más. Me apagan, me mutean. Nada, no, Sergio Martín. Qué importante, nada, empezar a ocupar estos espacios. Bueno, recién lo decías, Caro, con el marco de la pandemia fue un momento muy difícil, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, bueno, el turismo también fue un sector muy golpeado. Y poder volver a encontrar estos lazos que permitan reflorecer la cultura y lo que hablamos también fuera del aire recién, en estos momentos que son tan quizás caóticos, donde estamos todos un poco convulsionados, donde hay muchas sensibilidades y susceptibilidades. Miedos también. Para mí realmente la palabra arte, con todo lo que implica, es una clase de sanación, ¿no? De cura. Sí. Así que qué importante que es poder tener estos espacios como este, ahora, de estar compartiendo un poco de lo que ustedes también hacen. Por eso agradecemos uh-huh. el espacio. ¿Querés hablar? Tengo que hablar, ¿no? Bueno, sí, ¿querés okay. hablar? No sé, no, si no. No, ningún problema. Cortamos el micrófono. Nada, buen día primero para todos los que están escuchando la radio. Sumarme a lo que dijo Caro, agradecer el espacio que para nosotros es fundamental, ¿no? Para todos los artistas que vivimos de esto, necesitamos esta sinergia entre ustedes de este lado y nosotros como artistas de este otro. Y nada, contentos, preparando un show para el próximo sábado que se viene con novedades, con muchas novedades, sonidos nuevos, que eso está bueno. De más allá de todo lo que veníamos haciendo, hoy estamos preparando un espectáculo sumamente nuevo a nivel sonoro, sobre todo. Sí, estamos preparando un viajecito, ¿no? Sí, un viaje ahí. Es un viaje el show. Por a nivel país, ¿no? Por todos lados, incluso hasta por Latinoamérica. Solamente voy a adelantar eso, va a haber géneros latinoamericanos muy, muy importantes. Pero bueno, nada. Me imagine, vos sabés. Nada, por ahí. Pero ya te digo, contentos con esta convocatoria de Atahualpa Peña, de la productora Atahualpa Producciones, y obviamente esperando que todo el mundo vaya, que todo el mundo la pase bien, que todo el mundo se divierta con nosotros, porque la verdad, más allá del show que vamos a presentar y el espectáculo que vamos a presentar, los demás artistas y colegas que van a estar, que vos los nombraste hace un ratito, también cada cual está preparando un show totalmente espectacular, distinto, para que la gente obviamente pueda disfrutar de toda una variedad y que se vaya contenta ese día, ¿no? Ese domingo. Sergio, ese sábado, perdón. Te pregunto a vos que ya tenés la posta del micrófono. Dale. ¿Cuánto tiempo le lleva prepararse para un show como este? Qué buena pregunta. No, a ver, lleva su tiempo, lleva su tiempo de preparación. Mucho, porque por ahí la gente, cuando nosotros decimos che, es mucha preparación, por ahí dice, bueno, pero tenés que elegir el repertorio, elegir las canciones, ensayarlas, o seguramente canciones que ya vienen cantando, ya vienen presentando. Sí, o ustedes ya están acostumbrados. Claro, ya están acostumbrados. Y no, la verdad que no, es todo un trabajo previo de coordinación, más que nada, sonoro incluso, decir, bueno, a ver, ¿qué sonido vamos a presentar? O este show, ¿qué va a tener de distinto? Y eso de distinto hay que prepararlo, hay que sincronizarlo. Hay que ensayar. Nosotros estamos, claro, o sea, nuestro show lo vamos a preparar interactivamente, junto con una pantalla atrás, digamos, interactuando puntualmente con el show y lo que va a sonar en vivo. Entonces, es conceptual, todo va a ser claro. Conceptual. Entonces, coordinar lleva su tiempo. Marcar de los temas nuevos que se van a presentar en este espectáculo, marcar los tiempos, marcar los arreglos, juntarse con los músicos. O sea, es toda una preparación que por ahí está bueno que la gente lo tenga en cuenta, lo sepa, porque el que no está en este mundo de la música, del arte musical, o de la producción, por ahí desconoce estos detalles que están realmente interesantes. Son desgastantes. Sí, en un punto, porque llega un punto, por ahí estamos 6 horas, 8 horas tratando de marcar el espectáculo y llega un momento donde nos miramos entre nosotros y decimos basta, porque ya está. 6 a 8 horas por día. Claro, diarias. Claro. ¿No? Llevamos semanas, sí. Porque justamente apostamos a eso, al orden, a la prolijidad, a la comodidad de trabajar en tiempo, de trabajar ordenados, coordinados. Sí. Y somos, nos faltan 2 mosqueteros acá, ¿no? Santiago Sosa, hola Santi, sé que está del otro lado, Facu Irazábal, que es un percusionista increíble, que viene de Buenos Aires, viene a tocar en el mundo, y nosotros lo vamos a tener acá con nosotros. Por eso también sumamos música del mundo, porque tenemos también eso a nuestra mano, digamos, nos facilita. Pero todo eso lleva mucho tiempo. Voy a caer en algo que... Hay mucha gente que, como decía Sergio, por ahí está confundida. Ustedes están acostumbrados. El músico se levanta a las 6 de la tarde. Claro, pero ¿por qué? Porque laburó toda la noche. O sea, porque esto lleva muchas horas. Es un trabajo. Es un trabajo. Hay que empezar a entender y a concientizar que es un trabajo, ¿no? Es como que nos digan a nosotros los periodistas, bueno, pero vos las entrevistas las hacés y sacás de internet, tenés que saber hacer la entrevista, pero hay a veces entrevistas que y buscar la información son difíciles también, es todo un laburo que hay atrás y el trabajo de investigación y corroborar la información. Bueno, para nosotros es también mucho trabajo la producción y después el ensayo y las horas que ponemos ahí, el movernos, lo que ponemos en juego, porque no es que vamos con, no sé, una guitarrita y que vale 2.50 pesos. La gente muchas veces, como decía Sergio, no ve esa parte. Pero todo lo lindo que se ve en un escenario, tiene por detrás, meses de preparación. Tiene meses, horas, extenuarte, cansarte, y después llega el momento de disfrutarlo, y está re bueno. Hay mucha gente que también, aprovecho, ¿no? Me dijo, che, ¿en serio la entrada vale eso? Yo digo, viste, no caer en politizar la entrada, pero decir, en realidad, ¿cuánta gente nos viene a ver a nosotros? ¿Cuánta gente viene a ver a Runa? ¿Cuánta gente viene a ver a DNI? ¿Cuántos los van a ver a Germán? Pero ¿cuánta gente va a ver a los Manceros? ¿Y cuánto pagan para verlos una noche en Cosquín? ¿Cuánto pagan para verlos en un festival nacional? Y en realidad, si te pones a pensar, no pagan nada y es. La peña tiene otra magia. La peña te acerca al artista. No marca la distancia del gran escenario con el público del otro lado sentado atrás de una valla. No, acá hay una comunicación, una cercanía. Entonces, por eso es que yo apoyo que estos organismos o estos espacios se creen. Si es por medio de una productora, listo, buenísimo. Pero ellos nos acercan a nosotros, espectáculos de calidad, accesibles. Para que después no te quedes con las ganas y después veas, estés sacando cuenta y decir, che, no puedo, no sé, quiero ir a verlos a Cosquín, no puedo pagar la entrada. Bueno, mira, te lo acercan, te lo traen y tampoco es que los están, tampoco nos matan, digamos. Pero bueno, hay que, eso hay que reconocerlo, sí. ¿Sí? Han tenido una muy buena predisposición, podrían haberse llevado este espectáculo, no sé, a Córdoba. No, sí, dijeron sí. La villa. Y algo que también decíamos nosotros al aire, ¿no? Que la verdad, 3.000 pesos, antes uno estaba acostumbrado que un precio popular eran 500 pesos, claro, ¿no? Sí, claro. Hoy un precio popular, y sí, y comparando lo que sale de ese nivel, sí. Un maple huevo, o sea, sí. Claro. Comparado con lo que sale, no sé, un trago en un boliche. Sí, sí, sí, sí, ¿no? No, o sea, no es un precio inaccesible, al contrario, no, creo no, que no. Una noche, lo decíamos la otra vez, una jornada de Cosquín Rock te sale 45 mil pesos. Entonces, también a todos nos cuesta quizás esos 3.000 pesitos, ¿viste? Seguro, seguro. Pero me parece que eso es una gran apuesta también, poder tener precios que terminan siendo accesibles en estos momentos, ¿no? Sí, exacto. Totalmente. Aparte, tampoco olvidemos, perdón, Tome mate. Saluda a la gente. escucha. No, también, digamos, a ver, no nos olvidemos que más allá de todo lo que estamos contando nosotros, de tras bambalinas, digamos, de lo que conoce la gente, porque la gente te ve en el escenario, esa hora, hora y media de show, y está todo fantástico y divino. Pero más allá de todo lo que contamos nosotros, que va por detrás, también nos divertimos, nos gusta, vivimos de esto, afortunadamente, y lo preparamos justamente para que el público también tenga esa alegría que tenemos nosotros arriba del escenario y que podamos compartir ese mismo momento. O sea, uh-huh. No es que nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar y se terminó. Claro. Y bajamos del escenario y se terminó. No, la verdad que no. Nosotros somos individualmente y grupalmente nosotros. Somos de esas personas que nos encanta preparar un show para que la gente pueda disfrutar ese show uh-huh. con nosotros. Bueno, sí. Eso es así, no, está bien. No, y hablando de disfrutar y de tanta preparación, nosotros queremos conocer toda la preparación que hay atrás y empezar a disfrutar la peña. Hasta acá se vendieron bien, ¿no? Pero yo me imagino que está como del otro lado de decir, bueno, y arranquen. Del otro lado, alguien que decir, y bueno, una pruebita, un. Hacemos, dale. Necesitamos ahí escuchar para ir matizando. Yo me siento como Lalo Mier, ¿viste? Tengo acá los entrevistados, de repente. Encuentro en el estudio del anexo. Encuentro en el estudio sería. Pero ¿sabes lo que me están faltando? Las canciones, ¿viste? Hagamos. Bueno. Hagamos así, pedacito. Claro. Vamos con eso. Vamos con pedacitos. Algo importante. Nosotros a nuestro repertorio sumamos canciones de autores y compositores que por ahí no están muy conocidos por nombre, por su nombre, pero sí por sus obras. Uh-huh. Es importante decirlo, gente que escribe para grandes artistas de la música popular, pero no se la nombra. Yo lo voy a nombrar. Nosotros hacemos canciones de Rubén Godoy. Rubén Godoy es un autor y compositor, junto con Luciano Cañete, con Javi Caminos, con un montón de músicos, ¿sí? Que están haciendo arte en Buenos Aires, unas canciones, unas obras espectaculares. No se están visibilizando. Bueno, nosotros acá en Córdoba, en la parte de las Sierras Chicas, sí lo vamos a visibilizar. Y vamos a hacer un show con obras de estos autores que están como tras las bambalinas. Uh-huh. Bueno, esta que vamos a tocar es una canción que se llama Cobijas de Papel, que en realidad era género canción, y nosotros le metimos el pecho a la canción. Rubén, ¿cómo estás? Sé que está también del otro lado y que está escuchando. Entonces nosotros hicimos varias versiones de esta misma canción, que si escuchan la letra, tiene un contenido bastante actual. Vamos con la presentación. Caro de la Torre y Sergio haciendo Cobija de Papel acá, en el estudio del Anexo. Desde lejos se los ve, van con su mirada a cuesta, con cobijas de papel y de almohada una madera. Han dejado el llanto atrás, no hay lugar para las penas, y hoy naufragan la ciudad y horizonte de tristeza. son los de a pie, son los que ya no soñarán jamás. Su propia fe se apaga con la realidad. No importa el frío ni el calor, si al despertar de un nuevo sol todo es igual. Aunque los ven aquí y allá, poco interesa si mañana ya no está. Con sus ojos ya sin luz, con la piel sucia y reseca, cargan la pesada cruz del que busca y nunca encuentra. Se olvidaron del dolor por andar calles desiertas donde reina el desamor. Cuando el mundo se despierta, son los de a pie, son los que ya no soñarán jamás. Su propia fe se apaga con la realidad. No importa el frío ni el calor, si al despertar de un nuevo sol todo es igual. Aunque los ven aquí y allá, poco interesa si mañana ya no está. Si mañana ya no está. Si mañana ya no está. Hermosa voz, hermosa esa guitarra, llamativa la guitarra bien, también, ¿eh? Bien. La guitarra tuneada. Sí, obvio. Tiene una calavera. Obvio. Eso parece algo de los Guns. Mirá, tiene una onda. Sí, ¿no? Tiene una onda, fue un regalo de un amigo, un regalo de un amigo. Estamos fuera del aire, ¿no? No, ¿estamos al aire todavía? Claro, estamos al aire, sí. Ella sí. Se fue. Ya se había ido, ya. Ella se irá. ¿Cómo es? Así que nada, fue un regalo hermosísimo que me hicieron. ¿Quería decir malas palabras, Caro de la Torre, acaso? No. ¿Vos sabés que no sé? Tuve un blog por ahí. No, seguimos. Se, acá. Se nos escapa, ¿viste? Mirá, bueno. El tema Cobijas de Papel tiene una letra, por eso yo te dije bastante actual. Jamás nunca van a ver politizar nuestra música. Nosotros no politizamos nuestra música, pero sí no podemos alejarnos de la realidad. O sea, hay mucha gente en situación de vulnerabilidad que no está siendo vista. Rubén y Luciano Cañete lo inmortalizaron en una canción, y las canciones, viste que uno las pare. Yo soy compositora, Sergio es compositor, y somos autores. Vos las parís, no sabés a dónde van a parar. Sabés dónde empieza, pero no dónde termina. Claro. Y quién la va a agarrar y quién se va a sentir identificado con eso que vos cantaste. Vos podés cantar sobre un desamor, sobre un desarraigo, sobre una situación social, y es llamado de protesta muchas veces. Pero en realidad no estás más que visibilizando algo que está a la vista, que lo ve el que lo quiere ver. Y Para mí en lo personal, no sé Sergio, no sé los otros músicos, no sé la cantidad de artistas que estarán escuchando, o para mí eso es necesario. Nosotros somos comunicadores en una forma igual que ustedes, igual que ¿sí? Ustedes, sí. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos agarrar este aparatito que yo tengo enfrente, el micrófono, y decir cualquier cosa, porque nos transformamos en cualquier cosa. Y nuestra palabra es cualquier cosa. Vos tenés un micrófono con 3 minutos de gloria. Bueno, dale, loco, decí algo que se instale en la cabeza de la gente con conciencia. O sea, decí algo que realmente sentís y va a llegar. Y hay una frase muy interesante que te estoy hablando de una frase que la dijo un artista por lo menos hace más de 30 años, y no sé si un poco más, que fue Horacio Guaraní, que dijo, si se calla el cantor, calla la vida. Exacto, ¿por ¿está? Qué será, ¿no? Entonces, de ahí para acá, 30 años para acá o 40 años para acá, yo creo que en algún punto los artistas hemos perdido esa cuestión. Esa cuestión, y la tenemos que volver a recuperar. ¿Sí? De ser, como decía Caro, conscientes de esto, de ser conscientes de armar un buen espectáculo, de ser conscientes de elegir bien un repertorio. ¿Sí? Mercedes Sosa, con sus años, con su profe de canto al lado, también decía exactamente lo mismo. A ver, no es solamente cantar, es saber qué cantar y cómo cantarlo. Entonces, todo esto que se desprende de un artista o se desprende de cualquier comunicador social, como decía ella, en este caso ustedes también, lo tenemos que tener muy en cuenta. Lo tenemos que tener muy en cuenta porque tenemos que entender también que de la palabra nuestra o de lo que se desprende de la palabra nuestra también va a depender mucho, y en las nuevas generaciones sobre todo. Sí, señor. En las nuevas generaciones sobre todo. Va a acabar muy hondo lo que digamos nosotros. Nosotros ya siendo grandes, con ya más de 20 años individualmente de carrera, entendemos eso, con los alumnos que tiene ella, con los alumnos que tengo yo. Sí, pues somos profes, damos clases, entonces claro, vamos trasladando el conocimiento a los, claro, a los que vienen. Y esa, ¿no?, historia, ¿no? Y, igualmente entendiendo que cambió muchísimo, ¿no? Que ya la música no es como antes. Sí, tampoco. No, es que no sé, en esa parte capaz que yo creo que la música va a ser música y tiene siempre, ese, ¿no? Ese, ni hablar. Ese poder de comunicación, ¿no? Porque quizás la información llega a la mente. Pero sí, con las canciones la información llega al alma, ¿no? Al espíritu. Sin duda, entonces, exacto, decir cantando, contar cantando, es ser tremendamente, y porque dice, no ¿cómo politizar. Era? Politizar. No politizar. No, claro que no, pero forman parte de la comunidad. Seguro. Y de hecho hubiesen quedado afuera en un momento del país. Olvídalo. Sí. Así que en ese sentido... Diría, cerrarse ese camino al andar, ¿viste? Claro. Entendemos que son de contenido que a alguien le puede molestar por ahí, porque se siente... Bueno, pero el que se siente molesto o se siente incómodo con una letra que visibiliza una situación social real, será algo que tendrá que trabajar. No es responsabilidad del artista y del músico, uh-huh, no poder decirlo o no poder cantar esta letra porque alguien se va a sentir herido. Uh-huh. No, para nosotros, los músicos, no pasa por ahí. Y como en algún momento de la historia pasó de forma extrema, ¿no? Eso de no poder decir tantas cosas a el través del arte, de la música. Bueno, acá, pero ¿y qué tremendo pasó después? No los pudieron parar. No. Y hasta el día de hoy no nos pueden, o sea, no nos pueden callar la boca. No podemos. Yo tengo dos cosas para decir, si me permitís. Diga, diga. La primera es... Nosotros las mujeres cantantes, artistas, actrices, más que nada te diría, las cantantes estamos en una posición un poco más complicada, estamos peleando por un lugar en un escenario con un cupo del 30% femenino. En esta noche yo, por ejemplo, en la Peña del 9 soy la única artista femenina, exacto, así que muy agradecida porque me tocó a mí el rol de representar a la artista femenina. Pero debería cumplirse eso en todos lados, uh-huh, no solo en una peña. De cada 10 hombres, hay una mujer. Bueno, muchachos, va, hay que ponerse las pilas. ¿Sí? Y que tampoco tendríamos que estar hablando de un cupo. No. Debería ser natural, más digamos, naturalmente, exacto. Claro. Sí, sí, ni hablar. Sí. Y la otra cosita es que, sin nombrar, y para no herir susceptibilidades, hubo un artista en estos días, un artista muy reconocido, se quejó porque dice que los cuarteteros están copando la parada, digamos, de los festivales folclóricos, haciendo covers. Y que se perdió el valor del músico popular de folclore. Que están faltando valores nuevos. Que están nuevos. Faltando valores. Ahora, si durante 40 años está el mismo, en los mismos festivales, haciendo shows de hora y media, no hay lugar para los que vienen atrás para mostrar su propuesta. No nos engañemos. No hay espacios. Talentos sobran. Uh-huh. Hay 10.000 millones de músicos con cosas impresionantes dando vuelta y no tienen dónde mostrarla. Muchísimo. Entonces, no, es un concepto errado. Que no hay mujeres cantantes y que no hay nuevos valores. Uh-huh. Hay un montón. Hay un montón. Ya van a lo que van a ver el sábado, digamos, entre todos los artistas que vamos a ir a telonear de alguna forma, los Manceros, uh-huh, que son la leyenda. Nosotros somos, uno de mis colegas dijo, nosotros somos músicos pequeños. No somos, No es cierto, no somos músicos pequeños, somos grandes artistas que no nos visibilizamos masivamente, pero hacemos lo nuestro. Y así como nosotros, hay un montón, ¿no? Hay un montón de artistas, no solamente acá en el Cordón de la Sierra, sino en el país. En el país. En el país, hay un montón, pero bueno. Que ya de por sí en Sierras Chicas tenemos muchos artistas y grandes artistas, bueno, como ustedes, ¿no? Sí, que residen acá, digo. Pero sí, la cuestión del espacio es fundamental. Cuento algo rapidito, sí, como quizás es un poco autorreferencia, pero mi papá es músico de toda la vida. Yo nací con música alrededor. Él hace rock. Es fanático de ese género. Ahora tiene una banda que hace... ¿Cómo se llama tu viejo? Pablo Lombardi. Pablo Lombardi toca en una banda de covers. Sí, sí. De riff. Sí, sí, sí. Sí. Ya sé quién sí. Es. Sí, sí, ya sí. Lo ubicaron rápido. Mil romances. ¿Sabés qué pasa? Qué peligro. También chica, los que hacemos varios estilos y tenemos nuestra parte de corazoncito en el rock, también estamos buscando y dónde escuchamos rock. Totalmente. ¿Entendés? Bueno, lo viví desde adentro, ¿no? Desde la historia de mi papá, compartida toda la vida, de lo difícil que muchas veces se le hace al músico poder encontrar estos espacios, poder también salir adelante de la mano de la música. No todos tienen la posibilidad de poder vivir de lo que realmente les gusta, como en el caso de ustedes, de hacer realmente arte. Así que sí, yo creo que lo importante es empezar a pelear por todos estos espacios, ni hablar por el género. Te defiendo y estoy con vos en eso, Caro de la Torre. Totalmente. Eso, ¿no? Hablar de género, ¿no? En estos tiempos, si hay algo que los jóvenes nos van demostrando, es que se puede colaborar, se puede saltar uno de un género al otro y no hay problema. De hecho, creo que nutre mucho a otros géneros, incluir a alguien de una cumbia, del rock también, incluido del trap. Es la forma, creo que también se va haciendo música y se va dando una mano al otro. ¿Te puedes al otro decir tú, no? Claro que sí. Bien, escucha. Hay un tema que nosotros lo venimos viendo hace un montón, y puntualmente en el folclore, recién ahora, o hace unos 7 años, 10 años más o menos, viene siendo un poco menos esquivo que antes en el folclore. Pero, a ver, generosa, y te estoy hablando de la década del 80, fines de los 80, mediados de los 80. Mercedes Sosa lo agarró a Charly García de la mano y le dijo, vení a tocar a Cosquín. A ver, entonces, si no aprendemos de eso... Cuando Jorge Cafrune, mucho tiempo antes, le agarró de la mano a Mercedes Sosa y le dijo, vení negra, canta acá arriba. Es eso. Entonces, yo celebré mucho que Cosquín suba a Fito Páez, celebré mucho a Cosquín que suba a Tipitos a presentar un espectáculo. Que además Tipitos, siendo, perdón, una banda de rock, hizo un disco de folclórico. Claro. Un disco absolutamente folclórico. Luis Alberto Spinetta, 16 años, el primer tema que escribió fue Barro tal vez, y fue una samba. Entonces, de ahí tenemos que empezar a dejar de discutir la música como tal. Yo creo que se está confundiendo algo también acá con eso de catalogar por esto es un género, esto es otro, esto es otro. Es sectorizar, ¿viste? Nosotros tomamos como música popular lo que nos identifica como región, como territorio, como cultura. Yo digo, ¿Charly García nació en Estados Unidos? No. Digo, Fito, ¿nació en Estados Unidos? No. La Gata Varela, ¿nació en Estados Unidos? No. Rubén Juárez, ¿nació en Estados Unidos? No. Larralde, Mercedes, ¿nacieron? Somos todos argentinos. Y la música que creamos como argentinos termina siendo música popular. Sí. Porque es nuestra. Uh-huh. Ahora, que cambie un riff, que cambie un tiempo, que cambie de 4/4 a 3/4 a 3, no importa, es música igual. Nosotros hemos llegado a ser... Él con Mantra Folk, que Mantra Folk es un dúo que hace con Gustavo Segovia, tremendo también. Han llegado a ser Muchachos Ojos de Papel en ritmo de huayno, norteño. Totalmente. Pega como loco. Han hecho un tema de Perales. Si van el 9, vaya en el 9. Claro. Compren la entrada, no quedan más casi. Ustedes si van el 9, me imagino. Sí. Van a ver que hay diversidad en los estilos. Eso está bueno. Entre todas las bandas que van, ¿no? Y en nuestro mismo show, dentro de nuestro show, hay diversidad de estilos musicales que se van a hermanar en un mismo show. Desde el ritmo latinoamericano hasta algo que tiene que ver con el rock and roll, hasta el folclore tradicional del medio del monte, traído al hoy. Porque no nos olvidemos que los tiempos avanzan. Sí, los tiempos cambian, la música es dinámica y va cambiando también, ¿no? Sí, como el ser humano. Exactamente. Ahora, hay algo que dijo el Tuco que está buenísimo, que si hay algo que nos enseñan los pibes hoy, o la nueva generación hoy, es a no juzgar la previa, ¿viste? A no juzgar la previa, a los pibes hoy, está buenísimo, como pasó en Cosquín en un momento que apareció la Ferni, que la conozco, cantando folclore, que es una chica trans, y ganó el pre-Cosquín, y digo, a ver, qué bueno. O dos bailarines hermanos dándose un beso, digamos, en una cuestión sumamente escenográfica y escénica, uh-huh. y que hayan ganado, digo, había que celebrar estas historias. El mundo cambió, hay que entenderlo, el mundo cambió. Y no podemos separar una cosa de la otra, es arte. Uh-huh. Y tenemos que entender que el arte implica y engloba un montón de cosas. Y los pibes hoy nos están enseñando un poquito eso. Y si quieren un poco historia de arte, salgamos de la música y vayamos a la escultura. Sí, la mayoría de las esculturas eran personas desnudas, digamos. Imágenes desnudas. Sin prejuicios. Y no había prejuicios. ¿Por qué ahora somos prejuiciosos a la hora de juzgar a chicos que eligen un estilo como el freestyle? Yo que soy técnica vocal y doy instrucción en técnica vocal, les puedo asegurar que el laburo que tienen que hacer esos pibes para poder hacer el trap o el rap como corresponde, no lo pueden hacer nadie que no entienda algo de técnica, respiración, vocabulario, improvisación, tempo, un montón de cosas que vos decís, no se entiende lo que es, hablan todos los gritos, no, ese es su estilo. No. Claro. Pero todo lo que hay atrás no lo ve nadie. Uh-huh. Entonces, Charlie dijo una cosa muy cierta, la música es armonía, melodía y ritmo. Sí, bueno, ok, listo. Y el contenido. Enfoquémonos en eso. ¿Tiene música? Sí, tiene música. Te puede gustar porque está todo ahora mediante los programitas de. Todo se arma en una máquina. Claro. O es todo inbox. Es todo, exacto. Es todo inbox. Es todo con la computadora hacemos todo. Yo me hago un poco de Bizarrap, que creo que es uno de los músicos actuales o DJ del momento, ¿no? Que colabora con todo, y el otro día veía cómo incorporaba en una canción el ritmo de samba o chacarera en una canción. Seguro. Impresionante, ¿no? De cómo le va aportando la música y va diciendo de por qué es músico y productor y por qué, porque piensa la música de diferentes lugares, ¿no? Totalmente. Claro, creo que es un poquito por ahí. Son 44 minutos de las 12. No me quiero dejar. Dale. No quiero, nos queda poquito programa y no quiero dejar de disfrutar de ustedes. Ay, muchas gracias. Y que la gente del otro lado también disfrute un poquito de lo que va a ser. Van a ser el sábado, ¿no? Esta Atahualpa Peña que ya se acerca. Este temita que habíamos cantado de Rubén, vos lo escuchaste así. Bueno, nada que ver. O sea, lo que vamos a. Este es una versión del tema que hicimos, de las 35 versiones que tenemos de Rubén. Tenemos 250 versiones, esta es una. Claro, esta es la acústica y después la que van a escuchar el 9. Sí, claro, es otra cosa. Versión. Acá tenemos. Ahí están ustedes dos, y allá hay más elementos musicales para sumar. Sin duda. Percusión y demás. No, sí, tenemos, por eso te digo, nos faltan dos mosqueteros acá, que son Facu en la percusión y Santi Sosa, de Bohemios. El show atrás, la pantalla la gigante, pantalla. No, claro. No, es otra cosa, nada que ver, acá es como más íntimo, estamos nosotros, el mate, infaltable. Rubio, con los ojos de ella. Claro. Los ojos que tiene Gary, por favor. Nada que ver con lo que ven ahora. Dios. Bueno, no sé, una chacarerita. Dale. Chacarita justamente que habla también de esto que decimos que no se visibiliza mucho. Hay una cuestión terriblemente incendiada con los pueblos originarios, o sea que también vamos a ir por ese lado. No te olvides que nuestro show va a meterse también desde nuestra región hasta Latinoamérica. Entonces, de sangre y cuero para la mujer aborigen, para todo el pueblo aborigen y los pueblos originarios. Como en un sueño fui por sendas del ayer, donde ha sembrado el cruel tanta miseria. Sombras me han visto andar por un pasado gris del pobre que sufrió tantas tristezas. Escucha. Se les quitó el soñar, se les prohibió reír. Luchan por ser feliz y les molesta. Si paran de sangrar, remendarán su piel para poner de pie a nuestra tierra. De sangre y cuero soy, de un llanto espiritual, cansada de aguantar tanta tragedia. Vámonos, piba. Salvia y arcilla soy, salitre y manantial, grita mi canto la naturaleza. Menor, voy a avisar el rock. Voy a buscar la paz, voy a saciar mi sed. Solo he de renacer cuando amanezca. Si paran de sangrar, remendarán su piel para poner de pie a nuestra tierra. Gracias, che. Nos encanta que estén acá, acá en la radio, de tenerlos acá. Hoy es jueves, ya nos empezamos. Ya estamos. Estoy teletransportada a una historia futura. Ya hay que empezar ahora a practicar los gritos para las intros de los manceros. Yo estoy preparando. Cuando arranca Canto a Monte Quemado, se viene abajo todo. El estadio ahí todo. Yo ya estoy preparando mi ropa dominguera para ir el sábado. Imagínate, ¿eh? Ah, sí. La pilcha que tengo exclusiva para ir a dar la vuelta en la plaza de antaño, la tengo ahí lista. Ay, lista, vamos. Querido. Bueno, ¿te parece que nos vayamos a una tandita y se nos quedan acá, ¿no? Porque cerramos el programa con ellos. Dale. Álvaro, acá estamos. 49 de las 12 en todo el país. Tandita y ya volvemos. Si los días son cortos y las noches son largas, sin dudarlo, llegó el invierno. Gorros, bufandas, camperas, algún que otro resfrío, pocas ganas de salir de casa y Nexo FM 93.9, tu radio de siempre, tu calor en el dial, tu estación en cada estación. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. En el corazón de Villa Allende, ahora tenés un lugar donde realizarte todos los estudios y chequeos médicos. Contamos con más de 20 especialidades médicas, profesionales de excelencia y recibimos obras sociales. Por turnos o consultas al 03543-401-110. Consultorios Médicos Emergencias Villa Allende. Javier Milei, 2023. Por eso que le pido que se sumen, que sean protagonistas, no se queden en la tribuna, no sean meros testigos. Les pido que se metan en el barro, les pido que den la patada, sean protagonistas, ayúdenme a cambiar a la Argentina. ¡Volvamos a hacer potencia! Sumate como fiscal al WhatsApp 351-206-1828. Marcelo Ponce de León, referente de Milei en Villa Allende, Partido Demócrata. La libertad avanza. EPEC a la vanguardia tecnológica. estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Los mejores cortes de cerdo, Carnicería Becerra, en Goicoechea 996, Villa Allende. También los mejores embutidos, cocidos y crudos. Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos como Carnicería Becerra en Instagram y Facebook. Ahora también en Villa Allende, lo más barato, para que puedas comprar en rubros como juguetería, bazar, librería, ropa interior, entre otros. Lo más barato, el polirrubro más completo y barato de las Sierras Chicas. Te esperamos en Avenida Goicoechea 1105, esquina Pasaje Córdoba, Villa Allende, o en nuestras tres sucursales en Argüello. Donato Álvarez 8045, 9107 o 9450. Lo más barato, la mejor opción ahora también en Villa Allende. Desde el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana, trabajamos para mejorar la calidad de vida de los vecinos del Gran Córdoba. Integrado por 10 ciudades y localidades, el Ente es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se superan las distancias y se trabaja en forma conjunta entre gobiernos de distintos colores políticos. Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana. Integración para una vida mejor. Este año querés trabajar de lo que te gusta. Estudia en EDIS Educativa y convertite en el profesional que tanto querés. Cursos con certificación universitaria, clases presenciales y online. Contamos con un campus educativo. Auxiliar de farmacia, enfermería domiciliaria y clínica, masajista profesional, técnico en refrigeración, reparación de celulares, personal trainer, secretariado ejecutivo y más. Búscanos en las redes como EDIS Educativa Villa Allende. Nuestro teléfono 3543-603600. Nos encontramos en Director Raúl del Llano, casi esquina Goicoechea. Inscribite hoy y transforma tu realidad. Singería Los Alemanes. Ahora te asesoramos telefónicamente y armamos tu presupuesto. Mándanos un WhatsApp al 351-3264-919. Visita nuestro Facebook, búscanos como Singería Los Alemanes. Y para ver más de nuestros productos, te invitamos a que visites nuestra página web los-medioalemanes.com. Singería Los Alemanes. Déspotas de la rutina, amigos de las contradicciones. Somos las voces que escuchan y se preguntan. Para escucharnos entre todos. Nexo 93.9. La radio. ¿Qué hacemos todos? Y así como dice el locutor, la radio que hacemos todos. Nos queda poquito de programa, 55 de las 12 en todo el país. A esta hora estamos con Caro de la Torre y con Sergio también acompañándonos en esta mañana, en este cierre de programa. Estuvimos charlando de un montón de cosas, sobre todo de música y nada, de esta cuestión popular que nos acerca y que a la vez nos hace pensar de otra forma, ¿no? Porque las canciones, las letras, nos hacen pensar de aquello que vivimos y que nos estresa y que nos genera angustia, pero con las canciones nos liberan. Nos liberan, nos dejan, nos suavizan, pero nos dejan mentalmente más correctos. Así que yo creo que esa es la función de la música y los artistas el medio para que esto suceda, ¿no? Qué bueno que podamos ser el intermediario. Sí, pues, el canal. El canal de todo eso. Claro, vos fíjate que la información te angustia, pero cuando te lo dicen en una canción te dice, pará, escuchá, pensá, accioná, claro que sí. Bueno, sí, una canción, qué sé yo, que habla de la situación actual, ¿no? Y la escuchás en una canción con un ritmo y no te dan ganas de ponerte a llorar, te dan ganas de embalontonarte, ¿viste? Y empezás a gritar la canción y la canta con fuerza. Exacto, bueno, es de eso se trata. Que no se calle el cantor, así en un momento decía Sergio esto, que citaba Horacio Guaraní. Y que no se callen la música acá en Nexo. Nos queda muy poquito. Porque siempre es corto el tiempo. Cuando uno la pasa bien, hace... Claro, se pasa rápido. Bueno, ¿con qué tema cerramos? Nos vamos de, pero nos vamos a ir, vamos a banquinear mal, no vamos a hacer folclore. Vamos a hacer nuestro homenaje de siempre a algún actor de la música o creador de la música de rock nacional. Siempre acostumbramos a elegir uno y elegimos a Fito. A ver, ¿sí? Vamos a ver, no lo hacemos nunca esto, salvo cuando guitarreamos en casa. Muchas gracias, Nexo. Muchas gracias, Cari. Muchas gracias, Tuco. Muchas gracias, Anexados. Gracias a Atahualpa Peña. Gracias a Enzo Arguello, a Germán, a todos los chicos que van a estar. Nos vemos el 9, del 9 a las 21:30 en el Quilmes con los Panceros. Nada más. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. A ver. Todos giran y giran. Todos bajo el sol se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador. Todo el fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor. Los coros. Yo te conozco de antes. ¡Qué peñón! De antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui, no me alejé. Mamá, te amo. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver. Y solo te vuelvo a ver. Yo y solo te vuelvo a ver. 13 horas en todo el país. Caro de la Torre, gracias Sergio también. Felicitaciones, chicos, Anexados. Gracias. Hermoso momento con un gran artista como Caro de la Torre. Hermosa persona. Por acá nos dice la Turca Cisnero. ¡Ay, la amo, la Turca! Gracias por estar del otro lado. Toda la gente, nos vamos, Karen. Nos vamos, impecable. La verdad, un placer tenerlos acá. Gracias. En el estudio. Gracias. Compartir todo lo que compartimos, la música también. Así que nos vamos a estar viendo, obviamente, el 9, el sábado 9, en el Club Quilmes, en la Atahualpa Peña. Muchas gracias por haber estado acá también. Muchas gracias a ustedes, chicos. Ya llega la segunda de Farco a las 3 de la tarde, Nexo Siesta Club con el Daro. Y hasta que llegamos, Fede Gaitán, Bruno Dietrich en la dirección de la radio. Cari. Nos reencontramos mañana viernes, y seguimos de Peña. El abrazo fuerte para todos y todas. Chau, chau. Mati Candoli en reacciones. Mi nombre es Adrián Gambarte. Que tengan una muy buena tarde, noche de jueves. Chau. Hace frío. y estás lejos de casa y no sabes qué hacer, que el invierno no te frene. Poné el acelerador, unos mates calentitos y sintonizás Nexo FM 93.9.